la fe. Culpable y convicto, ¿qué te pasa? ¿Se fue el pasado y resulta que has quebrado las franquicias de la fe? ¿Quieres saber el porqué? Mira, la fe es un azar, que tras mucho mendigar viene o se va sin aviso. Deja pues el paraíso y húndete solo en el mar.